Las medidas coreanas para fortalecer las fuerzas armadas nucleares son la ejecución del legítimo derecho autodefensivo del Estado soberano para acabar con las crecientes maniobras de Estados Unidos para la guerra nuclear y asegurar con firmeza la paz y la estabilidad de la península coreana y también de la región. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 29 en relación con que Japón censura las medidas autodefensivas de Corea como amenaza y provocación. El vocero dijo como sigue. Durante la cumbre del Grupo de los Siete, efectuada hace poco en Italia, el gobernador nipón pregonó que ahora se necesita no el diálogo sino la presión contra Corea y subrayó la necesidad de cumplir rigurosamente la resolución de sanción y adoptar una nueva resolución. También en Japón, varios miembros del gabinete como su secretario y el canciller le siguen alborotando con una sanción independiente adicional contra Corea. Si el país isleño fomenta así el ambiente de presión y sanción contra Corea, su objetivo es tomar la amenaza de Corea como el aval legal para inventar a toda costa una ley fascista que permita su militarización. Es muy estúpida la intención de las autoridades japonesas de lograr el resurgimiento de su militarismo y la ambición de reagresión aprovechando las medidas autodefensivas de Corea. Nunca perdonaremos a Japón que en vez de reflexionar sobre su archicrimen inhumano perpetrado en el pasado contra los coreanos, acumula nuevos delitos censurando hasta la ejecución de la soberanía de Corea y los ponemos en la cuenta para cobrar sin falta.